Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del miércoles 19 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. De acuerdo con información de la Dirección de Obra Pública, el avance de la Plaza del Gallos en el Redondel es del 35% y del Hotel del Inmueble es del 50% con una inversión de 27 millones de pesos en total. Dicha rehabilitación finalizará en 2 meses más. Más de 21.000 créditos para iniciar un negocio ha otorgado Fondos Guanajuato para emprendedores guanajuatenses. El 56% de estos créditos han sido entregados a mujeres, quienes son las más entusiastas y las más pagadoras, destacó el director de Fondos Guanajuato, Carlos Ramón Romo Ramsden. La Dirección de Economía Municipal tiene un padrón de 200 comerciantes con permiso para vender en la vía pública en la zona Piel. Sin embargo, comerciantes no solo leoneses, sino de otros estados vecinos, insisten en instalarse sin contar con sus permisos correspondientes, reconoció el director de la dependencia, Ramón Alfaro Gómez. Para el mes de octubre, el Hospital del Issste en León contará con nuevos espacios que buscarán ofrecer un mejor servicio a su derechohabiencia. Se trata de 4 quirófanos y una sala de expulsión equipados con la más alta tecnología. En el estado de Guanajuato se han incrementado considerablemente los casos de dengue, sumando 50 para este año. 42 de ellos se han presentado en la ciudad de León. Para el mismo periodo del año 2016, solo se tenía registro de un caso. En la información policíaca, varios hombres armados entraron a un domicilio en la colonia Cumbres del Peñón, en la zona de Medina. Una mujer fue lesionada y un hombre se encuentra desaparecido. Era trailero el hombre ejecutado la tarde de lunes sobre el malecón del río en la colonia El Cuecillo, frente al Mercado República. La víctima respondió al nombre de Eleazar, de 46 años y vecino de la colonia Santo Domingo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.